Hola, hola, probando 1, 2, 3. Esto es una prueba de archivo 1 de prueba. Me encantó Fushi, se me hace una excelente, excelente empresa y vamos a seguir usando.